unique self. If you refuse to let anyone impact and suppress that expression of este your es el señor David Icke. Self. Hi, it's Rob Moore here. El padre de las conspiraciones. La persona que dio lugar a la teoría de la conspiración por excelencia. La conspiración que parió a las conspiraciones más pequeñas. La que infunde más miedo en el corazón del auténtico conspirativo. Los reptilianos. El auténtico poder en la sombra. ¿Quiénes nos gobiernan y cómo están conectadas las casas reales con ese poder por esos extraterrestres en forma de reptil? A ver si va a ser verdad que la serie V tenía razón y que los lagartos nos dominan. David Icke. Pesetero, loco, genial comunicador o un estafador. Hoy, amigos míos, voy a abrir el melón más gordo. El padre de todos los melones. La conspiración reptiliana. ¿Quién es David Icke? Presentador de deportes para la cadena de televisión BBC y portavoz del Partido Verde Inglés. El año 1990, una medium le dijo que era un sanador que había sido puesto en el planeta Tierra con un propósito. Y ese propósito, que le había dado el mundo de los espíritus, le iba a pasar mensajes a él. En marzo de 1991... dio una conferencia de prensa para anunciar que él era hijo de la deidad. En una aparición posterior en el programa de Wogan en la BBC, donde fue humillado, donde fue un hazme reír bajo las risas del público, es cuando David Icke adquirió la popularidad que él creía merecer. ¿Fue simplemente un acto de bullying periodístico? ¿O fue realmente David Icke el ganador que consiguió, al ser humillado en la televisión pública británica, conseguir la popularidad necesaria para transmitir su mensaje? Y no solo su mensaje, sino sus libros. Porque David Icke es un prolijo, un escritor muy, muy, muy fecundo. Año 1994, la rebelión de los robots. Año 1995, la verdad os hará libres. Año 1999, el mayor secreto. Año 2001, los hijos de Matrix. Son solo algunos de los libros que escribió y que podéis comprar, por supuesto, en la página web oficial de David Icke, donde hay una nutrida tienda de libros y artículos. Pero la cuestión es, ¿cuál es el mensaje de David Icke? ¿Por qué David Icke ha cautivado las mentes de los internautas jóvenes y mayores? Bueno, la visión de David Icke es la de un mundo totalitario, donde hay un poder que está esclavizando a los seres humanos. Y ese poder son los reptilianos, también llamados la Hermandad Babilónica, que están formados, entre otros, por George W. Bush, la reina Isabel II, Chris Christopherson y otros. Estos reptilianos son los que controlan la humanidad. Y muchas figuras prominentes son reptilianas, por cierto, tal como enseña Men in Black. El autor Michael Barkun ha descrito la enseñanza de Icke como conspiracionismo de la nueva era. Y lo cierto es que David Icke es un fantástico divulgador de las conspiraciones, un comunicador que llena escenarios y auditorios que pagan por entrar. Y no poco, como diré un poquito más adelante, conspiracionismo New Age. Además, David Icke tiene la capacidad de tomar del inconsciente colectivo los miedos, las películas populares, Matrix, la serie de televisión V, reptiles del espacio exterior que nos controlan, la Tierra hueca y ahora la conspiración del coronavirus. Lo que dice David Icke es que un pequeño grupo ha gobernado este planeta durante miles de años y ha transmitido su poder de generación en generación a través de las líneas de sangre reales. Estos gobernantes han mantenido a este linaje a través de matrimonios mixtos de las monarquías reales. El llamado establecimiento del Este en los Estados Unidos también es fruto de esta conspiración, la formación de los Estados Unidos. David Icke dice que estos reptilianos pueden cambiar de forma para parecerse a los seres humanos. Pueden parecerse a los reptilianos y es un truco mental que ellos utilizan. Encontraréis en YouTube una cantidad enorme de vídeos donde Obama aparece parpadeando y en un momento del parpadeo parece como que uno de los ojos de Obama es un perverso ojo de reptil. Lagartos cambiaformas. Los reptilianos supuestamente establecieron las religiones organizadas, las monarquías, los sistemas escolares, la ciencia y todos los medios para controlar a las grandes masas humanas. Por cierto, para ellos no somos más que ganado. Nos dice David Icke que este grupo controlador vino de la constelación de Draco y que existen tradiciones ancestrales en pueblos de África que explican esta historia. Estos reptilianos adoran consumir sangre humana y son los demonios chupasangre de las leyendas. Todas las historias de vampiros están fundamentadas en historias reales. Han sido vistos chupando la sangre del ganado doméstico, como las cabras, y de ahí viene su nombre. Y estos reptiles viven entre nosotros, interactúan con nosotros, tienen bases subterráneas. Porque, amigos míos, David Icke enseña que la Tierra está hueca. Y de vez en cuando emergen, salen de la Tierra para robar humanos en sus rituales satánicos, ya que además de la sangre humana son vampiros psíquicos, se alimentan del terror. Y ellos organizan las guerras y los desastres naturales para aterrorizar las mentes de los seres humanos y así vampirizarles psíquicamente, ya que ellos, para ellos, el terror humano es su cocaína, su droga. Este programa que llevan a cabo está descrito en las tablillas sumerias y, según afirma Icke, en el mismísimo Antiguo Testamento. Híbridos humano-reptil. De hecho, los seres humanos tenemos parte de su ADN reptil, ya que, según dice Icke, los antiguos textos sumerios dice que los humanos somos producto de la hibridación. Una mezcla de viejos científicos reptilianos que utilizaron ADN reptil mezclado con ADN de la auténtica raza humana, la raza humana libre que existía antes de la llegada de los reptiles extraterrestres que venían del cielo. Y ahora son ellos los que tienen todo el poder político, militar, mediático, bancario, empresarial. son ellos los que viven en la cuarta dimensión y nos tienen enterrados, confinados en una gran matrix de dolor, en una prisión para nuestras mentes. Somos incapaces de ver la realidad. Y por medio de la luna, un satélite, nos vampirizan. Esto es lo que enseña David Icke. Entre las principales habilidades de los reptilianos se encuentra su inteligencia superior, su gran fuerza, su capacidad de telepatía para controlar la mente, manipular la mente, la capacidad para cambiar a nivel molecular, emular la apariencia humana. Además, nos dice Icke, que afirmó que era hijo de Dios en ese programa de televisión de la BBC, aunque ya no lo dice. Nos dice Icke que la Luna es un satélite. No es un satélite natural, es un satélite artificial, construido y anclado fuera de la atmósfera de la Tierra como dispositivo de mediación y seguimiento. Vamos, una supercomputadora o un ojo en el cielo. Por cierto, sobre esto ya escribió el autor Philip K. Dick, al cual le dediqué un podcast la semana pasada. La Luna es un perverso satélite que lo utilizan los reptilianos para dañarnos, engañarnos. Y a esto él le llama la teoría de la Matrix Luna. La teoría de la Matrix Luna, mira qué oportuno, dice el señor David Icke, que la Luna es un gran sistema de realidad virtual, un ordenador que tiene la capacidad de hacernos vivir en una ilusión digital, programada, como aparecía en la película de los hermanos Wachowski, para hacernos creer que este mundo en el que vivimos es el mundo real, pero en realidad no lo es. Vivimos en una simulación. Y como raza esclava que somos, no somos capaces de alcanzar nuestro potencial, ya que vivimos confinados con nuestros 5 sentidos. Pero hay más sentidos. Sentidos y habilidades que solo unos pocos de nosotros pueden utilizar. Y a estos les llamamos mediums. La mayoría de la gente va a contactar con un medium, pero lo que ellos no saben es que son los mediums, esos humanos superiores que son capaces de utilizar un sexto sentido. Y es que a través de la Matrix Luna, los reptilianos han cerrado las frecuencias. Son una especie de... La Luna es una especie de cortafuegos que bloquea las habilidades que los seres humanos, por naturaleza, somos capaces de utilizar. Pero que este satélite malvado nos está impidiendo utilizar lo que los chinos llaman el chi, o Star Wars ha dado a conocer y popularizar como la fuerza. Además, la Luna es un portal interdimensional. Nos permite ponernos en contacto con otras realidades, otros mundos, pero que está en manos de los malvados reptilianos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué malos son los lagartos! Bueno, amigos, pues dicho de con más o menos seriedad, dicho con más o menos gracia, esto es lo que enseña la teoría de la conspiración de David Icke. Ahora la cuestión es, ¿qué es lo que yo creo? ¿Cuáles son los hechos? Bueno, los hechos son los siguientes. Este hombre salió en televisión diciendo que era hijo de una divinidad. Este hombre, una medium, le contactó, le dijo que iba a hacer grandes cosas y él se lo creyó. Y de hecho, este señor, David Icke, se divorció de su primera mujer, Pamela Leith Richards, la cual afirmó en el Daily Mail que se divorció de ella porque Icke pensaba que su primera mujer era un reptil. Así que la causa de divorcio es porque ella era una reptiliana. Tremendo. También Ike ha afirmado que fue abusado sexualmente en una abducción extraterrestre, tal como aparecía en las series de televisión de los años 80, 90 y Expediente X. Y no es extraño que Ike tiene esa habilidad para hacer un refrito con todos los productos populares. Afirma que utilizó drogas para abrir nuevos canales en su kundalini, en su energía interior. Y obviamente vive de ello. Todos los miércoles a las 19 horas tiene un videocast al que puedes acceder por suscripción pagando la módica cantidad de 99 libras al año, con 7 días de prueba sin coste. Eso sí, como dicen, acuérdate de cancelar tu suscripción porque si no te cobramos las 99 libras. En noviembre del año 2020, Ike tiene un evento en un auditorio de Manchester y la entrada cuesta entre 35 y 65 libras. Y creedme, este señor llena auditorios y teatros. Y por contaros algún detalle más curioso de David Icke, él cree que el COVID-19 o la COVID-19 no es tan letal, es una enfermedad normal, no es mortal, pero que las élites, los poderosos, lo han utilizado como una excusa para imponer medidas restrictivas y controlar nuestras vidas. Este hombre tiene recursos para todo y además tiene la capacidad de adaptarse a las noticias más novedosas. Muy bien, ¿qué es lo que yo creo? Bueno, las teorías de Ike hacen agujeros y a veces se contradicen por todos lados. Él se basa en unos estudios de un señor que afirmó ser un experto en cultura sumeria, pero resulta que no, ni siquiera era capaz de traducir las tablillas sumerias. Ahora ya no se habla mucho de este señor, pero este señor tomó los mitos babilonios y dijo que donde leemos dioses debíamos de leer extraterrestres. Y David Icke recibió esa teoría, la remezcló con otras teorías, la teoría de los hombres reptil, y ha dado lugar pues a todos sus libros y sus conferencias. Creo que David Icke es simplemente una persona que cree lo que dice. No creo que sea un engañador. Cree lo que dice. Y eso le convierte en una persona que tiene problemas para conectar la realidad. Es decir, David Icke en un mundo pre-internet sería un charlatán o simplemente el loco que grita a los perros en mitad de la calle. Porque yo creo que no está bien, que es una persona que lo cree. Es decir, si él se divorcia de su primera mujer diciendo que es una reptil, a ver, pues aquí hay dos alternativas, o tiene razón o no tiene razón. La cuestión es que las pruebas en las que se sustenta son estudios hechos por un tipo que era un farsante, que era un experto en cultura sumeria, pero ni siquiera era capaz de hablar babilonio. Entonces, todo esto se desmorona. Aparte, si le sumas de que para él esto es una forma de vida, no es que sea, digo, no, es que tengo mi trabajo. Bueno, a ver, que me parece muy bien que pida 99 libras por una suscripción a su canal. El que quiera pagarlas y quiera pasar un buen rato, libre es de hacerlo. Pero hay que ser coherente. Ike es un tío con una facilidad de palabra extraordinaria. El hombre es capaz de dirigirse a auditorios y dar una charla de 3-4 horas sin problema y tener a la gente en vilo. Es capaz de tocar la fibra sensible, como cualquier teoría de la conspiración toca la fibra sensible de cada uno de nosotros, diciéndonos pues qué es lo que anda mal en este mundo. ¿Qué es lo que funciona mal? Porque todos percibimos que algo anda mal. Todos percibimos que el mal es algo ajeno a este mundo. Pero quizá David Icke se equivoca al decir que el mal es algo ajeno a la humanidad. Yo creo que el mal es algo inherente a la humanidad. Está en el ADN de los seres humanos, pero no es un ADN reptiliano, es un ADN humano. Somos nosotros los causantes de nuestros propios problemas y somos nosotros ese mal que creemos que viene del espacio, pero que no viene ni más ni menos que de nuestras mentes y de nuestras intenciones. Un saludo a todos de Converso. Esto es Vidas en Red y podéis encontrarme en vidasenred.com. Puedes escuchar mi podcast en Spreaker o también en iVoox, Vidas en Red, o también en Pocket Cast. Si no me encuentras en Pocket Cast, busca Vidas en Red Spreaker. Y además encontrarás, si te instalas la aplicación de Spreaker, podrás encontrar directos, emisiones en directo de estas, de estos y otros temas que trato. Te deseo un feliz día.